Yo sé cantar como ella. Igualito. Sí, te llamas. Te vas para Bogotá, Dayana. Gracias, Rodríguez. Gracias, acá estoy. Mira, Movistar Total es fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Compra hoy y recibe 2 meses con 50% de descuento. Pagas los meses 2 y 3 a 53.495 y luego 106.990 al mes. Movistar Total son más beneficios sin pagar más. Compra ya en puntos de venta movistar.co, numeral 709. Aplican términos y condiciones. Lo dijiste todo. Everything now. Amanecimos con presidente mesiánico y papa peleado con el presidente mesiánico. Con los muy buenos días, esperando que se encuentre muy bien. 8:21, rápidamente aquí para saludar a Catalina, Dayana, a la respetable audiencia que nos acompaña en Mañanas de la X. A pesar de todo, gracias. Alejandro. A pesar de todo. No, pero entiendo un poco. Hoy mesiánico, día ¿viste? ¿Viste a Trump? Viste. Y ya el Papa le contestó también. ¿Qué es que el Papa dijo? Yo no le tengo miedo. ¿Qué va a hacer? Yo estoy con Dios, ¿usted con quién? Y ahí sí, ese poder, ¿quién? Nadie. Y Trump publicó una foto de él curando a los enfermos. Ay, señor. Yo pensé que eso había sido un meme. Él es un meme andante. Bueno, sí, también es cierto. Es toda no, no, época. Publicó una foto de él. Creo que, no sé si fue en Truth Social o en la cuenta oficial de la Casa Blanca, donde aparece él curando a los enfermos. Qué nivel. Qué nivel de fascismo. Qué nivel, ya es insano eso. Ya no hay manera de medirlo, no hay lógica ahí. La pregunta del día de hoy me la robé de Threads. ¿Qué dice Dirty? Vamos a hablar de compras. ¿Cuál ha sido su compra de adulto independiente que más lo llena de orgullo, aunque los demás lo critiquen? Mis cámaras. Gracias, Dayana. Pero porque estás comprando cámaras cada tercer día. Pero porque es que la tecnología avanza mucho más rápido que la vida. Ni siquiera alcanzas a sacarle el provecho al que tienes en la actualidad. No la sacaba de la caja y llega otra. No la terminas de usar cuando ya llega otra. Pero es porque ustedes tampoco se animan a usarlas. Porque Alejandro, yo estoy compartiendo la tecnología, Catalina. Alejandro, no. Si no, a sacar en cara, no. Ojo con eso, manito. Estas son las mañanas de la X. Vamos con discos. Entonces, ahí está. ¿Cuál es esa compra de adulto de la cual está muy orgulloso a pesar de que lo critiquen por ella? Tú no te robaste eso. Eso fue tuyo y te lo robaron. Te lo juro. No. No, Mirti, eso me lo encontré en Threads y dije, esta es la pregunta del lunes. Me hablan a mí. Me están hablando. Slow Hands de Niall Horan en las mañanas de la X 103.9 FM. Amanecemos con Carolina debutando como la primera mujer en la historia de Latinoamérica en encabezar el cartel de Coachella y botar la casa por la ventana a la dama. Sí, estuvo con Becky G, con María Angelique, con Wisin, con Greg González. Tuvo cambios de vestuario. Se veía además guapísima, hay que decirlo. Y estuvo hablando también de lo que comentamos la semana pasada, que habían dicho que ella no podía hablar del tema de ICE y todo eso. Después ella salió a aclarar que no, que en el tema de traducción de su entrevista todavía ha sido un poco tergiversado. Y al final en su show dijo esto, Alejo. Primero, I want to present myself. I am Carolina Giraldo from Medellín, Colombia. And today, I am the first Latina woman to headline Coachella. And I'm very happy and very proud about this, but at the same time, it feels late. There has been 27 years about this festival going on, and it's the first time a Latina girl is headlining Coachella, so I just want to say that before me, there were so many great Latino artists, legendary Latino artists, that gave me opportunity to be here tonight, so this is not just about me, this is about my Latina community, this is about my people. And at the same time, this is for my Latinos that have been struggling in this country lately. We stand for them. I stand for my Latina community. And at the same time, I'm very proud because this brings out the best of us. Unity, resilience, a strong spirit. And we don't to take everyone out. Actually, we do this because we want everyone to feel welcome to our culture, to our roots, to our music. So I just want everyone to feel proud of where you come from, please. Don't feel fear, feel proud. Raise your flag, levanten esas banderas. Ay, bendito sean. Ahí está diciendo que es la primera mujer latina en encabezar Coachella, que llega un poco tarde y que, contrario a lo que pueden creer algunos, de que este mensaje es para sacarlos, no, ella quiere que todos se sientan bienvenidos. Le fue muy bien, aunque su show empezó un poco tarde por un tema de montaje, entonces el final ya le tocó hacerlo como más rapidito en Provenza. Ya uno la ve como, tengo que acabar, pero le salió muy bien. Estuvo muy bonito ese show. Sí. Estuvo muy bonito y mucho caliente. Sí, Vico. Mucho caliente, sí. Mucho caliente. Está en uno de sus. No había momentos. Un solo gringo en ese parque anoche. ¿No? No. Eso era todo latino. ¿Y sí? Pero allá no había un solo gringo. Ahora, de bueno. Pronto los que, de pronto los que estaban con las esposas latinas. Los que fueron a acompañar. Diciendo, los que fueron sí. A acompañar. Ella sí habla así. ¿Y ella sí habla así? Claro. ¿O impulsa un poquito más el acento? Sí, yo creo que lo marca más para que se sienta el paisa. No, pero lo que pasa es que el inglesito sí es así. El inglesito sí es así, ese es el inglés de Carolina. Ella aprovechó también para cantar con Greg González, con el de Cigarettes After Sex. Una canción que todavía no ha lanzado. After Sex, sí, uf, qué canción. Sí, está linda. Severa canción. No, todo, el repertorio estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno en los hombritos, a mí me encantó. Mira cómo mueven los hombritos. Mira cómo mueven los hombritos. Ah, Felipe, es fantástico. Yo aquí me hizo Tropicoqueta, que está hecha sobre el mambo número 5 de Lu Vega. De Damaso Pérez Prado. Ah, ok, sí, de ya. Ta ta ra, ta tararara, ta ra, ta. Mira cómo mueven los hombritos. Felipe. Mira, yo te digo una cosa. Yo me senté a ver al Biebs el sábado en la noche. Es esa. Mira cómo. Y guapa. Yo sabía que estaba. Yo sabía otra vez, ahora sí. Amiguito, mira cómo mueven los hombritos. Mira cómo mueven los hombritos. Muy bien. Necesitaba oírlo ahora sí. Sí, pero hay que sacar ese pedacito de Carolina. Ay, Alejandro, ya la oímos. Mira cómo mueve los hombritos. Ese sí es. Ya lo busco. Pero ya la oímos. Mucho caliente en todo caso. Uf, mira, nada que envidiarle a Madonna, nada que envidiarle a Lady Gaga. Qué show. Explosivo. Bien controversial, así caliente, pero latino caliente con toda. Más el color, ¿no? Vi cosas por fuera hoy y tiene como que suda. Sí, más bueno. Es un show sudoroso. Perdón. Lo que pasa es que sí da esa, esa calentura, ella da esa calentura. Bueno, la otra cosa es que al principio. A ver. Óyala. Ahí viene. Felipe. Ay, muchachito, mira que me alegra el niño. Pero bien, no, vamos, felicitaciones. Sí, no, increíble. Yo, por ejemplo, ayer me vi toda la presentación de Carolina. Claramente. La del Biebs, sí me dormí. Ay, Alejandro. Bueno, ¿tú qué? Con el VIP sí me dormí. No. ¿Tú estás de acuerdo con los que lo odien o de acuerdo con los que lo quieren con esta presentación? Yo no estoy de acuerdo con ninguno. Porque mucha gente dice, te están pagando 10 millones de dólares y tu show es sacar un computador, revisar tu YouTube. Pero y es volver a su pasado. A mí me ¿dónde gustó? Lo conocimos. Yo confieso que a mí me gustó. En YouTube. Me pareció bonito. Por alguna extraña razón me pareció cero pretencioso. Me pareció chévere. Simbólico. La voz de él. Como también rindiendo homenaje a ese niño. yo no me quejaría. Además era lindo verlo buscar. Nadie se video. Quejó, mira, te voy a decir, nadie que estaba en ese parque, que fuera mujer, que tuviera entre 25 y 34 años, se quejó. ¿Cierto? Es decir, el 90% de la gente que estaba en ese parque, que eran mujeres entre 25 y 34 años, salió feliz. Sí. Los únicos que se quejaron fueron A, los que no fueron, B, los hombres de 40 a 70 años. Que, ¿en serio? Me encanta el marco gigante, bien, perre, bien, bien. No, te juro, la gente que no sé. Ahora, mi hija Silvana Marín Betancur me dijo ayer que yo está mediocre. No sé. Y yo le decía, ¿qué esperabas de Justin Bieber? Pólvora. No es Elton John. O sea, Justin Bieber no es Robert Plant. No es Jimmy Page. ¿Por qué están esperando un show de rock? ¿Sabes? Sí, no. No, y porque nos hemos acostumbrado a la pólvora, a los cambios de vestuario. A un pero pólvora de hubo. Sí, sí, sí. Pero me refiero al a que final. No tuvo un show. El de Sabrina Carpenter fue divino. No tuvo algo así como con carros y agua y tal. Pero si era un viaje a su pasado, y creo que como ha sido un pasado tan público, uno también conecta mucho con esa sensación de verlo a él interpretando los covers que le subía a su mamá en su canal de YouTube, cuando pone la canción de Baby, que también voltea a mirar a la pantalla, y es un poco verse todo bonito. Ese proceso, es muy eso simbólico. Fue lindo. ¿Sabes qué me gustó mucho? Yo hice las paces, digamos que yo nunca he odiado a Justin Bieber, me parece que es un actor desde chiquito que ha estado ahí, pero hice las paces con Katy Perry porque estuvo con su chico y me cayó tan bien y la pasó tan bien. Ella es muy divertida. Y la vi cuando empezó el hombre a hacer como el repaso de los videos que ella dijo en algún momento, chiquitico, que me dio mucha risa y es que ay, siquiera que está pagando premium. Sí, sí, sí, sí, porque no me aguantaría los avisos. Muy divertido. Eso estuvo fantástico. Después las fotos comiendo perrito, ella bailando, y lo sentí como genuino. Entonces me hice las paces con ella, me cayó muy bien. Estuvo bien, estuvo bien. Sí, fue un show diferente, fue un show distinto. Repito, no le pidan a Justin Bieber ser Michael Jackson en el escenario. Porque tampoco lo ha sido, ¿cierto? Y nunca ha sido, un gran performer. Nunca. Sí, es que tampoco hace parte de su presentación. Es que Bieber nunca ha sido un gran performer. Hablamos ahora. No, yo entiendo Alejo como Silvana Marín me decía. Cuerpo de cuando yo fui a ver a Bieber, grité, canté. Pero que uno diga, pues, que ese concierto fue excepcional, no. Pero si tú miras las presentaciones del 2.0, del My World. Vamos, Catalina. Sí, hacía un gran show y era un gran bailarín. Era un show en el que primero no cantaba. Sí, cantaba. No. Mira, te toca. Bieber nunca cantó en vivo. Bieber no. Todo está lo que canta. Tocando fibras delicadas. Así me tocó a mí la semana pasada con BTS. Ahora es tu turno. Bieber nunca cantó en vivo. No, es que es en serio. Y esto, y no es porque. Y no, ahora, hay otra cosa que voy a decir acá. Señora, bendito con, sea. Con respecto a muchos actos de Coachella. Muchos. Muy poquitos cantan en vivo. Ah, eso sí es cierto. En especial aquellos que están cada vez más arriba en las cabezas del cartel son los que menos arriesgan cantar. Bieber, lo que yo vi, yo me quedé dormido primero porque no soy público objetivo. O sea, yo no soy fan de Bieber, tampoco soy hater del man. A mí no me cae mal el Biebs. No. Hubo una época en que lo odié, cuando era este culicagado, inmamable, de 13 años de edad. Estaba cansón. En esa época, cuando tenía esa capul insufrible. No, ese pelo valía mucha plata, Alejandro. Yo quería peinar ese pelito. Yo sé que todas querían peinar ese pelito, pero yo no. Entonces, como yo nunca quise peinar ese pelito, pues entonces nunca fui mira fan. Mira cómo tiene ese pelito. Mira cómo tiene ese pelito. Mira cómo tiene ese pelito. ¿Y cómo se llama usted? Felipe. Bueno, entonces yo me quedé dormido porque primero estoy entrando en la vejez también. Segundo, no soy el grupo objetivo. O sea, el hombre se subió a tarima como a las 11:35, 11:45 de la noche, 12 de la noche. Yo ya me había visto 3 o 4 shows. Vi a los Strokes. ¿Qué tal? Increíbles los Strokes, sí. Increíbles los Strokes. Pues es que todo es de perspectiva, porque ayer me encontré a una chica que decía, los Strokes siempre cantan así de mal, y yo, ay señora, abominación. Los Strokes cantaron, los Strokes cantan muy bien, los Strokes cantan, o sea, Julian Casablancas canta idéntico a como cantan los, a como suenan los discos. Discos igual. O sea, si tú saliste a decir en redes sociales, sí, no, que Julian Casablancas cantó mal, no. Tú no tienes ni idea quiénes son los Strokes. Estás en otro lado completamente. Yo, ay, señora. Exacto. O sea, no tienes ni idea, nunca has oído un disco de los Strokes. Mereces ser funada. Sí, no tienes idea de lo que estás hablando. Ahora, nuevamente, creo que mucha gente estaba esperando, por ejemplo, de artistas como los Strokes, que se pongan un collar de arepas y digan ¡Cachemba Colombia! O sea... Y no. Maravillosa interpretación. ¡Feliz no lunes! No queremos volver a repetirla. Sí, ¡Cachemba Colombia! ¡Los amamos! ¿No? No va a pasar. Son la mejor audiencia del mundo. O sea... Eso es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Y que cojan la bandera y entonces que todo el mundo se pone a llorar y entonces es como que si usted no hace nada de eso, entonces el show estuvo mal. Los Casablancas ni siquiera dice gracias. Quite, dice. Casablancas se sube a cantar y canta y canta y canta. La única cosa que les dijo fue que fue muy chistoso, me encantó. Les dijo, Óiganme, ¿están emocionados por el reclutamiento? Are you excited about the draft? Les dijo. Porque, claro, toda la gente que estaba en la tarima principal viendo a los Strokes no quería ver a los Strokes. No había nadie ahí al frente de ellos. Mucho. Todo el mundo estaba esperando a Justin Bieber. Claro, pues también. El man les dijo... Yo sé que ustedes no están aquí por nosotros. Fue la primera cosa que dijo. Dice, nosotros somos unos teloneros ahí de Justin Bieber. Así dijo, todo ofendido, todo. Yo tengo una pregunta, Alejo. Un artista, tal vez no tiene la respuesta, pero pues, ¿un artista tiene la posibilidad de apelar el horario que le toca? Seguro. Decir, ay, ¿cómo me ponen ahí? Sí, creo que hay muchas instancias donde... Okay. Ahora, lo que pasa es que creo que eso también está negociado entre agencias y todas esas cosas, ¿no? Ya, ok, sí. Pero de todas maneras, sí, ha habido momentos en los que los artistas se quejan y dicen, no quiero estar en ese renglón, no quiero estar más arriba, quiero estar en la mitad, bueno, en fin. Pero esa es una buena pregunta para hacerle a los promotores. Igual, el hombre, la única cosa que hizo fue, pues como buen punk, pues burlarse del público, ¿no? Y entonces, claro, el man dice es que hoy estaba en el hotel. Dice Casa, o sea, sin decir buenas noches, Coachella. Gracias, Coachella. No, el man lo primero que dijo fue: hoy estaba saliendo del hotel y venía saliendo un man, un gym bro en la recepción gritando Justin Bieber. Y dije: oh my god, qué noche tan fascinante la que va a hacer hoy. Y se burló. Y larga, se burló. Ya, claro. Sí, qué noche tan larga la que voy a tener hoy. Y después dijo. Y después se quedó, ahí sí se quedó mirando a toda la gente en el público. Bueno, ¿y ustedes están emocionados por el reclutamiento? Porque pues obviamente en Estados Unidos se está hablando de que con la guerra en Irán, Estados Unidos va a empezar a reclutar gente joven para mandarlos a la guerra. Pero también hay una cosa que es el reclutamiento de la NBA. Entonces, ok, se puede mezclar ahí. El man dice, are you excited about the draft? Not the NBA draft. Ya. The military draft. Ah, bueno, aclaro la cosa. Si estaban confundidos, yo les aclaro. Yo les aclaro. Fue probablemente la posición como más extrema políticamente hablando que se produjo en tarima. De resto, esos manes hicieron el show que hacen siempre. Un show con canción, con un repertorio de 21 años. No, inolvidable, buenísimo. Tremendo, sí. Tremendo show. Antes de eso, también otro que se quejó de Bieber fue Giveon, el artista de R&B. ¿Qué dijo? Que además salió con una orquesta como de 25 músicos, muy distinto al Bills, ¿no? Es que eso es lo que critican un poco. Salió con una orquesta de 25 pues músicos y el man miraba para el frente y el man decía, ¿qué es este montón de gente? Ustedes pero sí saben quién soy yo. Él no tenía. El 90% sí de la gente que fue a ver a Giveon y a los Strokes no sabía quiénes eran. Dice que así llamándose, ¿dónde estás? Ya acá haciendo fila. ¿Y quién está tocando? No sé, un señor ahí. Ya así fue todas las conversaciones antes de. Vi a los Geese. Sí, ¿qué tal? Cameron Winter, una banda en vivo excepcional. Okay. A mí me sorprende que tanto los Strokes como los Geese, le decía ayer a Silvana, sean una banda tan apretada en términos de ensamble, que estén tan compaginados con lo que están haciendo en tarima. Me parece increíble, increíble que una banda de rock tiene que tener esa conexión, esa química, tiene que tener ese rigor, esa disciplina, esa capacidad de como de capturar, como de embotellar la energía del rock. Y porque es que el rock tiene como para que una banda de rock suene bien en tarima tienen que pasar muchas, muchas, muchas cosas y uno no se da cuenta, pero una banda de rock necesita una unidad de sentimiento que es muy difícil de lograr. Por eso es que es tan difícil ser exitoso en el rock, porque lograr la disonancia, lograr la distorsión, lograr que esa anormalidad que una banda como Geese está ofreciendo al público no es fácil. Y a mí el Getting Killed, que es el disco que se puso de moda el año pasado porque todos los peladitos estaban oyendo Geese, todos los mismos que oyen Maluma, Karol G, Karim León, estaban oyendo Bad Bunny, estaban oyendo Geese. Para que eso pase, para que una banda de rock produzca un fenómeno que llene una tarima como creo que era la tarima Mojave o la tarima Gove, que es una tarima para 7,000 personas. Uf, hoy en día, necesitas un ángel abrazándote constantemente y eso me parece lo que pasó. Que fue lo que pasó con Geese. Y ya después el VIP se subió y presentó primero esos dos discos, Swag 1 y Swag 2, que son impecables, porque además son escritos por el mejor compositor de R&B que hay en estos momentos en Estados Unidos, que es este joven muy talentoso llamado Dijon. Entonces, todas las canciones están hechas a la medida de lo que necesita Justin Bieber, que siempre ha sido una de las cosas que ofrece Justin Bieber en términos de pop. O sea, a Justin Bieber siempre lo han acompañado los mejores compositores y los mejores productores. El tipo llega al estudio y ya tiene las canciones hechas y él lo único que tiene que hacer es cantarlas. Y es muy buen cantante, es un gran cantante. Entonces, el Swag 1 y el Swag 2 son composiciones todas de Dijon. El disco de Dijon del año pasado, lastimosamente, no es Justin Bieber, no tiene la cara de Justin Bieber, no tiene la historia de Justin Bieber con sus fans. Entonces pasó inadvertido, pero el Swag 1 y el Swag 2 son discos muy bonitos. Y cuando el tipo se subió durante los primeros 35 minutos, hizo el Swag y eso le sonó muy bien. Porque, repito, las canciones están hechas y fabricadas para eso, para esos fans, para esas fans puntualmente. Entonces salió muy bien. Ya después el hombre se... Ahora, desde el comienzo él estaba muy conectado a la cámara, ¿no? Desde el principio él estaba muy enfocado en una cámara que tenía al frente. Mucha gente le criticó la pinta, a mí me encantó, a mí sí. Me gustaron muchísimo las botas, los shorts, la chaqueta. Muy chévere. Claro, él siempre ha sido antipático, siempre. Bieber nunca ha sido un nice guy, salvo con sus fans. Hay que decirlo, sí, con sus fans. Mientras sí, el hombre estuvo en tarima, mucha gente le criticó, pues que el hombre que caminando, que las gafas, que el hoodie, que yo no sé qué. Pero por eso el disco se llama Swag. Exacto. Por eso se llama así, porque él está lleno de eso, de swag. Él esa es la actitud, ¿no? Esa es un poco la actitud usual, habitual de Bieber. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas pasaron que no sucedieron en, no sé, shows como el de hace 10, 11 años? No hubo coreografías. Bieber se mamó de las coreografías. De hecho, yo creo que Bieber es uno de esos artistas al que coreografiar le parecía una tarea adicional a lo que él quería, que era cantar. No es que fuera particularmente entusiasta de bailar, como por ejemplo Mr. Justin Timberlake sí hizo bastante bien en su época gloriosa. Bieber bailaba y bailaba bien, pero en el show que le vimos en el Estadio El Campín y que hablábamos ayer con Silvana, Bieber no quería ni cantar. Pero también hay que tener en cuenta el contexto de ese momento de Justin Bieber, Alejo. Y es que ahí el man estaba llevado por drogas, con un montón de adicciones, una carga mental muy fuerte. Pero si uno lo veía en vivo en sus inicios, era otro niño. Ahí la industria lo cambió un montón. Claro, como cambia a cualquier persona. Pero el tema es que, más allá de que la industria lo cambiara, todos sabemos que Justin Bieber es un niño malcriado. Fin. Todos sabemos que siempre ha sido un niño malcriado y que, más allá de lo de acuerdo o en desacuerdo que estuviera con respecto a lo que estaba pasando en la industria o a lo que él tenía que hacer o a los malos hábitos que adquirió cuando apareció en la industria, pues gran parte de las cosas que le hemos visto hacer a Justin Bieber son parte de su personalidad, son parte de quién es, ¿no? Y es difícil cambiar a alguien. Entonces, pues más allá de que hace 10 años tuviera problemas, la verdad es que a Bieber nunca le gustó girar. Nunca, nunca. Y eso se notaba muchísimo en las presentaciones en vivo. ¿Qué vimos ayer? Precisamente eso. Un tipo al que no le gusta tanto estar en público. No le gusta tanto estar en vivo. Él es un fenómeno de YouTube, segundo. Justin Bieber se hizo famoso en YouTube. Entonces, lo mejor que podía hacer era volver a YouTube. Tercero, hubo una excusa, una justificación que decía que la razón por la cual no cantó sus éxitos viejos fue porque no tiene derecho a cantar sus canciones viejas. ¿Eso es verdad? Mentira. Ah, gracias, porque sí vi mucho sobre eso y yo, no es verdad. Pero eso es mentira. Okay. Eso es mentira. Bruce Springsteen vendió su catálogo. Y ahí está cantando sus canciones. Bien. Entonces, no es cierto que Justin Bieber no podía cantar Baby y que por eso la puso en YouTube. No, parte del espectáculo era sentarse a ver YouTube. Pero ya les voy a decir por qué. Bueno. Antes que nada, sí me parece importante hacer la aclaración. Bien. Cuando un artista vende su catálogo, como lo hizo Justin Bieber, lo que está vendiendo son sus derechos editoriales y su participación en las regalías. A veces venden los derechos sobre las grabaciones, pero eso no le quita automáticamente el derecho a interpretar sus canciones en vivo, porque además el artista no necesita ser dueño de una canción para cantarla. Okay. Imagínate entonces las colaboraciones, el homenaje. Si tú quisieras hacer un cover de los Beatles y no pudieras, podido. Ya. Además, los promotores pagan licencias globales a entidades de gestión como BMI, como ASCAP, como Saico en Colombia, y eso cubre la ejecución pública del repertorio. Y repito, Bob Dylan ha vendido partes de su catálogo, sigue tocando sus canciones. Bruce Springsteen vendió su catálogo, sigue tocando todo su repertorio. Stevie Nicks vendió su catálogo, sigue tocando su repertorio. Entonces ahí no había esa excusa. Una excusa. Yeah. No, eso hacía parte del show. Y aquí es donde yo siento que hay una ruptura entre los públicos que todavía creen que un show en concierto, que un show en vivo tiene que tener coreografías, tiene que tener músicos y un montón de aditivos. Y que además el único público que importa es el público que está al frente, porque ese fue el público que pagó. Lo que yo creo que hizo Bieber ayer y que vamos a empezar a ver cada vez con más frecuencia es un poco la consolidación de lo que empezó a suceder cuando se levantaron las cuarentenas en el mundo y como plan de contingencia por parte de la industria de la música, muchos artistas empezaron a hacer shows digitales y shows virtuales en diferentes plataformas. Vimos a Dua Lipa haciendo conciertos por Zoom, vimos los famosos Tiny Desks que se hicieron y que se popularizaron, como el de C. Tangana desde la casa u otros Tiny Desks. Vimos las presentaciones de Travis Scott en Fortnite y aunque eso representó un plan B que no funcionó muchísimo financieramente hablando, porque cuando se levantaron las cuarentenas todo el mundo salió desbocado a comprar boletas para ir a conciertos, y esto produjo un alza de y una sobreoferta de conciertos en todas partes, una sobreoferta que además benefició muy positivamente al mercado de los conciertos en Colombia, ya que fue a partir de la reapertura de los eventos públicos que el boom de los conciertos se produjo en Colombia como tal. Dos años después, todo ese boom volvió a la normalidad y la sobreoferta empezó a sufrir y a tener un impacto negativo en las ventas. Muchos shows se quebraron porque la gente, después de dos años, satisfizo sus necesidades de estar congregada, de estar viendo música en vivo, y el bolsillo no dio para tanto. Sin embargo, se mantuvo abierta esta posibilidad y esta idea, tanto de que los públicos digitales sí estaban allí, como de que era posible monetizarlos o alcanzarlos. Yo tuve un encuentro con Justin Bieber para oír el disco de la pandemia. ¿Cómo se llama ese disco, Catalina? Y, ¿el Justice? No. ¿Cuál? Justice, no, yo no me acuerdo cómo se llamaba el disco, pero por esa época se hacían muchos listening sessions y uno de ellos fue con Justin Bieber. Por parte de la oficina de Miami de Universal Music, eso lo organizó Gabriela Carrillo, una de las ejecutivas más importantes de la música anglo para América Latina. Y había... Changes. Y había 50 periodistas conectados a esa llamada de Zoom. Y recordé mucho cuando volví a ver todas las imágenes de él, incluyendo algunas que vi antes de dormirme cuando él estaba ya conectado con la gente en el chat. Recordé mucho la cara de él cuando estaba atendiendo a los periodistas en esas sesiones pandémicas. Y recuerdo mucho la naturalidad y la sencillez y la facilidad con que Justin abordaba una conversación con 50 personas al tiempo a través de una pantalla de su teléfono celular, y la diferencia que había entre ese Justin y el Justin que se para en una tarima. Ese Justin que es introspectivo, que es antipático, que no quiere mirar al público, que se pone unas gafas oscuras. Ese Justin que sale en calzoncillos en los premios Grammy, que tiende a ser medio chocante y toda la, a diferencia de cuando está al frente de una de un screen. ¿Por qué? Porque Bieber es un artista de internet. Y eso es lo que no entendemos nosotros. Bieber es un artista al que la internet creó. Justin está fabricado por la pasión de la gente que estaba en internet. Fue el primer gran artista de YouTube. Por lo tanto, tenía muchísimo sentido que YouTube patrocinara ese concierto y que él empujara la plataforma, porque también se sintió muy comercial. Se sintió como un aviso de dos horas de YouTube. Y cuando yo veía antier al Biebs hablando con el público digital, con esa naturaleza tan íntima y entrañable que incluso se veía hasta más cercana a ese fan que no estaba en el polo field, en el campo de polo, esa cercanía que tenía con ese fan es la cercanía que finalmente construye la carrera de Bieber. Bieber no se vuelve famoso por sus conciertos, nunca fue famoso por sus conciertos. Repito, sus conciertos nunca fueron excepcionalmente buenos. Hacían parte de un requisito, eran un requerimiento de la industria discográfica, pero Bieber nunca fue un artista de shows en vivo. Bieber fue un artista de estudio siempre. Bieber fue un cantante, un intérprete magnífico que cautivó a toda una generación. Y esa generación fue cautivada, ¿adivinen por dónde? Por YouTube. Fue YouTube la plataforma que hizo famosa, que hizo famoso a Justin Bieber. Entonces, también una de las cosas que yo vi que mucha gente no vio porque estaba muy concentrada diciendo que estaba sentado viendo YouTube, es que atendió a dos públicos en simultáneo. Esto, de verdad, yo no había visto que sucediera. Esta es la primera vez que eso sucede. Que el tipo tiene un público cautivo en la casa y un público que agotó la boletería. Además, quiero decir que el reporte más reciente de noticias que viene desde los Estados Unidos en diferentes plataformas informa que la reventa de boletas de Coachella fin de semana 2 después del concierto de Justin Bieber ha aumentado en un 218%. Entonces funcionó muy bien tanto para la venta del próximo fin de semana como para los fans que estaban conectados. Aquí hubo una atención y una interacción con un público que no estaba allá, un público gigantesco además. Y esto, repito, no había sucedido, pero fue tan contundente, se habló tanto del tema, que estoy convencido de que Bieber vuelve y camina un camino que nadie ha caminado, y es el camino de la interacción digital. Un camino donde además se estratifica de manera muy contundente a este público. Lo he dicho mil veces acá, lo vuelvo a decir. Los conciertos se están volviendo un ejercicio de ocio de las élites. Cada vez es más caro ir a un concierto. Coachella se registró en algunos medios de comunicación este fin de semana. Este año es el festival más caro de la historia. Nunca antes habías pagado $100 por un taco, ni $17 por una limonada, ni $1,200 por un acceso VIP un día. Las boletas estaban a $549. Los números de Coachella, si bien nunca han sido baratos, a esto no le hemos agregado la acomodación, los hoteles. ¿Cuánto cuesta un hotel en Palm Springs? Un hotel en Palm Springs en época de Coachella cuesta un dineral. A esto agréguele que hay que llegar allá, que para llegar hay que alquilar carro, que para alquilar el carro hay que ponerle gasolina, que hay 3 horas de viaje entre Los Ángeles y Palm Springs. Los costos de Coachella son cada vez más inalcanzables para ese público que, adivinen qué, Justin Bieber atendió con todo el cariño del mundo a través de una transmisión.